Bueno, el año pasado, que terminé en febrero, se manejó que iban a hacer las mecánicas de suelo, o sea, los estudios, en este caso ya hicieron la geofísica y la mecánica de suelo, que es la, creo que la geotécnica. Terminando eso, les van a, se entiende que van a dar los dictámenes, porque en la mesa se tocó que ya nos habían dado un dictamen estructural, que muchos lo tenemos, que muchos no lo tienen porque no lo vinieron a recoger, porque aquí es donde se estuvo dando. Lo que nosotros pedimos es un dictamen de factibilidad de suelo. Por eso ahorita se está haciendo, se hizo esos estudios, y cuando se llegue ya, ahora que lo que terminen y den los resultados, nos van a tener que entregar un dictamen, y así lo vamos a pedir, un dictamen de factibilidad de suelo. Eso quedó en la mesa, y espero que eso continúe, y eso lo vamos a seguir peleando ahorita que estamos en la mesa con Cravioto, que nos tiene que entregar ese dictamen, factibilidad de suelo. O sea, ¿qué es lo que dice ese dictamen? Porque tenemos el estructural, tenemos falta el suelo. El importante, el suelo. Es el suelo. Entonces, ahí es donde ellos van a determinar y nos van a decir, porque lo han dicho, lo dijeron, si nos continuamos acá o no. Pero al parecer, pues yo creo que sí vamos a continuar. Lo que tengo ahorita, me comentaron los del parque, que está aquí en Piraña, de aquel lado está la unidad del parque, que a ellos ya les inyectaron las grietas, les reconstruyeron. Esto déjeme decirle, cuando a mí me vinieron igual a volar el dron por parte de Protección Civil del gobierno de la ciudad, el ingeniero me dijo, porque me dijo eso, bueno, yo le comenté, dice, pues se tienen que inyectar las grietas. Le digo, pero eso dice que no sirven, al menos Cananea dice que eso le hicieron y que no sirve. Dice, bueno, señora, pues es cuánto tiempo tiene que se lo hicieron a Cananea. Le digo, bueno, entonces díganos, cuando se hace este tipo de trabajo, tiene un término de vida. Entonces díganos, tiene un término de vida. Si el término de vida se termina en 10, 15 años, pues díganos para que nosotros sepamos que cada 10 años tenemos que estar reconstruyendo esas grietas, y como dice el doctor Obinés, podemos seguir conviviendo con esas grietas, pero díganos así, para que nosotros sepamos, pero si ustedes no lo dicen, nosotros no sabemos. Entonces dijeron, no, pues sí, señora, eso es. Entonces, los del parque le acaban de hacer ese tipo de tratamiento, que les rellenaron sus grietas. Entonces, yo la verdad que ahora en la mesa de trabajo tenemos que pedir eso. Ahora que nos presentemos con Cravioto, vamos a pedir pues que se trate las grietas con ese material. Si dicen que vamos a continuar acá, pues que lo hagan. Y si, como ellos dicen, van a saber convivir con las grietas, pues sabremos convivir. O como dice, déjala pasar, pues la dejaremos pasar. Porque eso también fue lo que dijo el doctor Obinés. Isabel, ella estuvo con el doctor Obinés, estuvimos, y dijo, pues déjala pasar, lo dejaremos pasar, pero que nos digan cómo vamos a dejarla pasar, cómo vamos a poder convivir con esas grietas.